¿Cómo te llamas? Ángel Ramón Orrisberger. ¿Qué puesto estás ocupando? La parte de atención al turismo. ¿Hace cuántos años trabajas en la Piporé? 43 años, pero no en este puesto. Trabajé prácticamente 40 años en la parte de dirección técnica del establecimiento, la parte industrial y personal. Estos últimos 3 años, como me han solicitado a seguir, y son 43 años, muchos ya, en esa época eran 40, le dije que quería jubilarme. Entonces me pidieron, como soy técnico industrial, que instale un antiguo molino reflote, porque estaban las maquinarias, digamos, en depósito, y instalé un antiguo molino con máquinas de 80 años atrás. ¿Cómo empezaste a trabajar en este lugar? Y justamente por ser técnico mecánico, y recién se estaba haciendo lo que se llama la tecnificación en la parte en la parte industrial, la parte del secadero que me tocó trabajar, y soy técnico mecánico, y por eso vine a trabajar. ¿Sabe cuántos años tiene la fábrica? Sí, 82 años como cooperativa, y unos 5 años anteriores como sociedad anónima, o una sociedad de hecho, no sé si estaba lo que exige actualmente la sociedad anónima, con todos los reglamentos, libros y todo, ¿no es cierto? Pero era una sociedad de unas 4 o 5 personas que funcionaba como una sociedad anónima. ¿Cuál es el proceso del empaquetamiento de los productos? Bueno, podemos empezar desde el principio, cómo se elabora, ¿no es cierto?, en la parte de secadero. La parte de secadero se utiliza lo que se llama el secadero a cinta. Es un tejido metálico que trabaja dentro del horno. Está expuesto a una temperatura entre 80 y 120 grados centígrados durante 6 horas, y previamente a eso pasa por un sistema de zapecado, se llama. Es un pasaje del gajo sobre el fuego, 20 a 30 segundos, para paralizar a la savia, inactiva las enzimas, y mediante eso la hierba no se marchita ni se arde, mantiene siempre el color verde. De ahí va al horno, y del horno a la primera molienda, que se llama canchado, se saca los palos que no se va a utilizar después en el paquete, hierba canchada, y de ahí se embolsa y va a estacionamiento. Como mínimo 9 meses, dice el Código Alimentario Argentino. Si bien ahora hay sistemas que aceleran el proceso, se llama justamente cámara de estacionamiento acelerado, donde en vez de esos 9 meses está un mes y medio, a un ambiente controlado de humedad, temperatura y porcentaje de oxígeno. Acelera todo ese proceso y reduce a un mes y medio. Y una vez logrado eso, va al molino, se muele, se clasifica en polvo, hoja fina, hoja gruesa y palos. Una vez clasificada, se vuelve a mezclar en proporciones controladas. Cuando más hoja tiene la mezcla, es más fuerte el mate. Cuando más palo, es más suave. Y cuando más molido, es más fuerte otra vez. Porque la yerba tiene esa particularidad de consumirse con el agua donde se vende el paquete. Aguas duras lavan menos la infusión, requiere una yerba fuerte. Entonces va más porcentaje de hoja y más molida. Llega al extremo de ir, por ejemplo, a Mendoza, donde es la yerba despalada, pura hoja, Porque si consumimos esa hierba acá en Misiones, por el agua destilada que tenemos, sale un mate tan fuerte que hay que ser, como quien dice, muy muy adicto al mate para soportar un gusto muy fuerte. Una vez hecho toda esa mezcla, se envasa y se distribuye, ¿no? ¿Hacia dónde se transportan las hierbas? Bueno, acá hay una oficina de ventas en Buenos Aires que coordina las ventas en el país. Y ya vienen los pedidos con destino a tal ciudad de la Patagonia, donde nuestro fuerte de ventas es toda la Patagonia. El 62% de la hierba que se consume en la Patagonia es piporé. El resto de hierba que se consume es de las otras 200 marcas que existen. Después se exporta. Nosotros el 50% de la producción exportamos. Y un gran porcentaje de eso va en bolsa de 50 kilos. Va a un país, ¿cómo se llama? Siria. En ese país tuvimos un problema legal, por decirlo así, por ser la hierba líder en Siria, estuvieron falsificando. Por ese problema y por el problema de que el gobierno sirio puso un impuesto muy alto a la hierba empaquetada, diciendo que esa parte de la industria podían hacerlo ellos. Entonces, para obviar ese impuesto muy alto, se le manda en bolsa de 50 kilos. En cambio, los otros países árabes, como Líbano, Emiratos Árabes, va ya empaquetado acá, con escritura árabe, ¿no? ¿Y por qué les gusta a los sirios la yerba mate? ¿De dónde surge eso? Bueno, prácticamente se pierde en el tiempo, en la costumbre, ¿no es cierto? Porque ellos tienen una forma de consumir una hierba que no sé decirle si es un pasto, si es un arbusto, si es un arbolito, en la misma forma que se consume mate, que uno lo ve de lejos con el mate y bombilla y dice, mira, un gaucho tomando mate. Y están consumiendo esa bebida típica allá. Y inclusive le digo más, ellos dicen que ellos nos enseñaron a tomar mate. Y yo le creo, porque en América no se han encontrado restos humanos de más de 12, 13 mil años. Y de allá se puede hablar de un millón y medio, si no es más, empezó la humanidad en el África. Y bueno, de algún lado salieron los aborígenes que habitaban acá América, ¿no es cierto? Se sabe que hay ciertas, ya estudios hechos, algunas corrientes migratorias de aquella época, ¿no es cierto? Se sabe por dónde pasaron, el estrecho de Bering, los pieles rojas. Los guaraníes acá de una isla de Okinawa, de Japón. Sí, está también la teoría del desprendimiento, que América se separó de... No, pero ese era en el terciario, secundario, pero... terciario. No, existían los humanos. Para mí era todo un enigma ese, pero el año pasado se me abrió, digamos, una explicación muy sencilla. Con el tsunami que ocurrió en Japón, en 24 horas estaban las olas golpeando Perú. Si lo encontraba alguna balsa con una pareja, por decirlo así, sí, a las 24 horas sin provisión de alimentos, agua ni nada, ya estaba en la costa del Perú. Y se sabe que es una zona donde realmente durante su historia ocurrieron muchos de esos maremotos que producían los tsunamis, ¿no? Y bueno, es... ¿Y qué hacen cuando no hay cosecha de hierba? Y bueno, se complementa con la cosecha del té. Por eso, antiguamente era un 50 o si no más por ciento de los obreros que iban o a las tareas rurales de acá de la zona o a trabajos en secaderos de té, cosecha de té que era manual. y se complementaba mucho. Ahora, como acá se fue tecnificando, día a día aumenta la técnica en las industrias, ¿no es cierto? Entonces, esa mano de obra que se va jubilando no se repone más. Porque si una máquina donde las envasadoras que antes ocupaban 3 a 4 personal y hacían 10 paquetes por minuto, ahora requiere un personal y hace 40 paquetes por minuto. Entonces ahí uno ya puede sacar la relación de la mano de obra que queda, por decirlo así, expulsada del sistema, ¿no es cierto? Lo bueno que esa tecnificación se hace en forma gradual y pensando en no provocar un problema grave social, ¿no es cierto? ¿Estás feliz trabajando en esta empresa? Sí, porque entré como un personal, como un obrero industrial, ¿no es cierto? Estuve a cargo de la parte personal y la parte técnica, y al poco tiempo me han ofrecido ser socio de la cooperativa. Y yo siempre digo, y en esa parte soy agradecido, se cumplió los principios del cooperativismo, porque me dijo un directivo de esa época, ¿por qué no te haces socio? Y le dije que no tengo chacra, y cómprate una, no tengo plata. Te damos la plata y devolvé con producción. Esas situaciones yo no lo he visto más. Solo que en esa época se dio y varios obreros, por decirlo así, pasaron a ser socios de la empresa. Es el principio fundamental del cooperativismo. Sí, es realmente una cosa que el enunciado del cooperativismo lo tiene escrito, ¿no? No entendí bien la pregunta. ¿Cómo usted piensa cómo va el sostenimiento de la empresa? Y bueno, se maneja justamente con un consejo de administración donde no son removidos, por decirlo así, del cargo todos los miembros, sino que partes de los titulares, son 5 titulares. Año a año se va renovando 1, 2 o 3, y hay otros 4 suplentes que están aprendiendo el manejo de la empresa, que el día de mañana van a ocupar cargos titulares. Entonces hay una transmisión de conocimiento, formas de trabajo y todo, que eso hace que perdure, ¿no es cierto?, la empresa. Perdón, yo quería preguntar, ¿la diferencia entre que sea una cooperativa y una sociedad anónima, hoy cuál sería? A ver un poquito. O en los hechos se trabaja muy parecido. Bueno, yo creo que uno, en la división de los dividendos, que la cooperativa que queda de lo que produce la fábrica, sí, la división está netamente estipulado un porcentaje, por ejemplo, lo que recuerdo en este momento, el 5% para incentivo al cooperativismo, 5% para estímulos al personal, y así otro 5% para acción cooperativa. Cosa que, no sé, tendrá la sociedad anónima otros impuestos, por decirlo así, o formas de repartir las ganancias, pero creo que se da poco, ¿no es cierto? Y además el trato, pienso, un poquito más humano que se da en el cooperativismo. Y como le estaba diciendo, viendo que los impactos de técnico no sea un impacto social. ¿Y sabe cuánto empleado tiene la fábrica? Varía. La época de cosecha es desde marzo hasta fines de septiembre. Ahí están trabajando alrededor de 150 operarios. Perdón si retirar. Aníbal, sí. Serrano, ¿me dejas la...? Deja la llave que yo voy a cerrar después, el salgo por atrás. Bueno, no sé en qué estábamos, perdón. Cantidad de empleados. ¿Está bien? Sí, 150 aproximadamente, y la parte estable en sí es la parte de molino, que eso trabaja todo el año, y la parte administrativa. ¿Cuántos socios hay en la empresa? También varía. En una época llegó como a 80 socios, ¿no es cierto? Después se fueron fusionando empresas o vendiendo acciones. Actualmente hay 58, 59. Otra de las cosas, por ejemplo, la base de la cooperativa eran inmigrantes de origen suizo, suizo-francés y suizo-alemán. Y algunos socios volvieron al poco tiempo, quedaron las propiedades que fueron transmitidas a hijo y a nieto. Y ahí conozco un caso, los nietos controlan desde Suiza la empresa o la parte, digamos, de sus plantaciones vía internet. A la tarde el capataz que está al frente de su pequeña empresa transmite todos los datos, por ejemplo quilajes que a la tarde pasan sobre la báscula, pasan a Suiza, a la noche ya está en Suiza, y acá enfrente, que está por razones operativas, está la administración, no están todavía los datos y ya están en Suiza. Y por internet también puede ver el predio, cómo fue cosechado, todo. No sé si cada semana, cada 3 días actualizan las fotos satelitales, y si se pide con más por decirlo así, periodicidad la foto, también se logra. Esa es la gran desventaja, por ejemplo, de la tecnología. ¿Y por qué tanto en el sur, tanto éxito de Piporé en el sur? No sabría. Yo la conocí en el sur, por ejemplo, la Piporé. No sabría exactamente, pero yo deduje que en esa época todo el sur fue incentivado con empresas estatales. Por ahí el gerente de venta, que siempre se manejó con una oficina, en esa época ni siquiera había una oficina propia de la cooperativa en Buenos Aires, pero estaba el gerente de venta allá, habrá tenido una buena relación con las compras del Estado, no sé, y se distribuyó en todas las empresas del Estado. Pienso así, ¿no es cierto? Porque la cuestión que no hay un patagónico que no conoce la marca Piporé. Y evidentemente gustó. Y claro, sí, evidentemente. Por eso nosotros cuidamos mucho la calidad de la yerba, el gusto, tanto de la Patagonia como la de exportación a Siria, que va alrededor de 8 millones de kilos por año a Siria. ¿Querés agregar algo que creas que no te hayamos preguntado o algo que les quieras decir? Y no, lamento que no hayan venido con más tiempo, así veían el video y recorrer la planta, ¿no es cierto? ¿Eh? Y bueno. ¿Eh? Queremos ver el molino viejo, bueno, otro día porque igual. Ahí estaban de los 80. Es el molino viejo. Bueno, te agradecemos.